te amé, pero me pagaste tan mal. Y ahora triste lloras en tu soledad. Ahora tienes que entender, porque mi vida otro querer me lo dio todo y que de ti ya me olvidé. Ahora debes comprender, porque mi vida otro querer salvó de mí lo que quedó de nuestro ayer. Tanto que te amé, tanto que lloré, mientras que a ti no te importaba mi sufrir. Tanto que te amé, tanto te esperé, ahora vete que de ti ya me olvidé. Que te amé, pero me pagaste tan mal. Y ahora lloras en tu triste soledad. Pero me duele recordar, porque me hiciste tanto mal. Más aprendí a vivir sin ti y a perdonar. Pero me duele recordar, porque me hiciste tanto mal. Más aprendí a vivir sin ti y a perdonar. Tanto que te amé, tanto que lloré, mientras que a ti no te importaba mi sufrir. Tanto que te amé, tanto te esperé, ahora vete que de ti ya me olvidé. Tanto que te amé, tanto que lloré, mientras que a ti no te importaba mi sufrir. Tanto que te amé, tanto te esperé, ahora ve.